Cosechando noticias del arroz, historia, actualidad, información, recetas, invitados y mucho más. Lunes, miércoles y viernes desde las 6 de la mañana. Dirige y presenta Gustavo Melo Barrera. Bienvenidos a Cosechando Noticias del Arroz. Una página web es el activo más valioso que cualquier marca con presencia en Internet puede tener, ya que es ese espacio en el que los usuarios navegan en busca de información, productos y servicios que satisfagan sus necesidades. Para conocer sobre la nueva imagen de Fede Arroz en la web, hemos invitado esta mañana al ingeniero Elkin Flores, director de proyectos especiales de Fede Arroz, y a Luis Jesús Plata, del Departamento de Comunicaciones de la Federación. Con los buenos días, bienvenido. Muchas gracias, Gustavo. Muy buenos días a todos los oyentes en el día de hoy, empezando semana. Bueno, ingeniero Elkin Flores, buenos días. Buen día, Gustavo. Y para comenzar, nuestra primera pregunta, ¿por qué cambiar la imagen de la página web de la Federación de Arroceros de Colombia, Fondo Nacional del Arroz? Don Luis Jesús. Bueno, cambiarla porque había necesidad de actualizarnos, estar al día con las tecnologías que tienen las páginas web de hoy, como usted le decía, de cualquier empresa, con el estándar de las herramientas, de los sistemas de comunicación en el mundo, y porque también era necesario, en virtud de todo ello, darle una cara nueva, una nueva imagen, una imagen mucho más agradable al lector. Entonces era importante, en materia de imagen, de agilidad, actualizar esa página y también hacer una página más vinculante con los agricultores, primero que todo, que son el principal objetivo de la Federación Nacional de Arroceros, pero además con todos los demás públicos de la cadena del arroz, pero también especialmente llevarlo hasta el último eslabón de la cadena, que es el consumidor. No solo porque hay un espacio especial para el arroz como producto líder de la mesa de los colombianos, por diferentes razones, sino porque también el público en general, es importante, para nosotros es importante que conozca muchos detalles de lo que hace la federación o de lo que hace un gremio, ¿cierto?, compuesto por miles de agricultores, para labrar un cultivo que, como les señalaba, tiene una importancia enorme en la mesa de los colombianos. Entonces, todas estas razones llevaron a la federación a renovar su página web y a incluirle servicios y oportunidades para conocer este producto y para favorecerse también del arroz blanco. Bueno, ingeniero Elkin, ¿cuánto tiempo le tomó a la federación, a través de su equipo de comunicaciones y todo ese equipo que le apoya en todas las decisiones, definir y avanzar hasta lograr una nueva imagen corporativa en la web? Sí, Gustavo, pues a la federación nos tomó más o menos 6 meses poder trabajar en equipo con todos los departamentos. O sea, es clave recordarle, Gustavo, que esta página también fue consensuada, incluyendo algunos agricultores que nos colaboraron y nos apoyaron para poder definir esta nueva imagen. Pero nos tomó más o menos unos 6 meses, nos tomó estos meses de trabajo arduo, sí, fue un trabajo fuerte, y pues quisiera agradecerle a todos los directores de departamentos de la federación, a los directores seccionales que nos apoyaron en esto también, pero fueron 6 meses, Gustavo, gracias. Bueno, ¿cuánta gente se requiere para dar un paso tan importante, don Luis Jesús, en lo que tiene que ver con la presencia de Fede Arroz y el Fondo Nacional del Arroz en la web? Bueno, en este caso, la federación, en este caso de la página de la federación, pues se requiere de muchas personas, porque la federación es una entidad muy grande, es un gremio muy importante del país, es un gremio que realiza muchas actividades, que como usted lo señalaba, también tiene, o es administrador del Fondo Nacional del Arroz, y eso significa que hay una secciones especiales a las que hay que dar mucha importancia y con las que se tiene mucho compromiso de manera que se requiere un gran equipo, pero sobre todo contamos con el desarrollo de la empresa Megaterios, una empresa neopresentandariana que es especializada en todas estas actividades de imagen, de desarrollo de páginas web, ¿no? De tal manera que hay un equipo grande de desarrolladores allí, de diseñadores, de personas expertas en lo que se llama la experiencia del usuario. También necesitó un equipo, bueno, el equipo está el Departamento de Sistemas de la Federación Nacional de Arroceros, y como lo decía Eikin, también directores de los departamentos, de las áreas de arroz y los directores ejecutivos, él quien estuvo con nosotros todo el tiempo también, y bueno, el equipo de comunicaciones de la Federación Nacional de Arroceros, porque son muchos los eventos, muchos los detalles sobre todo que deben tenerse en cuenta para una página web. La página, como les señalaba, de arroz, tiene muchas páginas, y hoy día pues tiene servicios, como la señalaba, tanto el doctor como los técnicos, los investigadores, los estudiantes y los consumidores, en tanto que pueden obtener información de las marcas de arroz que se distribuyen como una manera de apoyar la cosecha que llega directo del campo a la mesa de los colombianos. Y también explicación de lo que es el arroz como producto en la mesa de los colombianos, como producto que contribuye decididamente al desarrollo de muchas regiones del país. Hay que recordar que en Colombia cerca de 215 municipios viven del sector arrocero, le genera ingresos toda la cadena productiva del arroz, luego hace que esto sea un trabajo que ha necesitado la vinculación de muchas personas, pero que gracias a Dios se ha culminado con bastante éxito. Bueno, don Luis Jesús, ¿qué elementos nuevos encontrarán los cultivadores y productores de arroz en la nueva página de la Federación? Bueno, como le señalaba, pues hay en términos generales, hay una forma de accesar mucho más fácil, de navegar mucho más fácil. Tiene muchos llamados directos, visibles, más grandes, más agradables a muchos servicios que los agricultores y demás actores de la cadena de productiva del arroz, incluso el gobierno, tienen o necesitan. Por ejemplo, el tema de los precios, de las estadísticas del sector, lo que es producto de la División de Investigaciones Económicas de FEDARROZ, Fondo Nacional del Arroz. Entonces todo el comportamiento de los precios a nivel nacional, internacional, los precios del arroz blanco, los precios del arroz de PADI, las importaciones, algo muy muy importante, y es el acceso también a todo lo que tiene, a todo lo que es el servicio climático de la Federación. Es una plataforma muy grande que le da una información muy completa a los agricultores en cuanto al comportamiento del clima, y no solo del clima como a veces uno lo entiende, que es las lluvias simplemente, sino el comportamiento de estas, pero además el registro de cómo se comporta la temperatura en sus mínimas, en sus máximas, la velocidad del viento, la humedad de cada región, porque es que esto está apoyado, como se recuerda, en muchas estaciones meteorológicas que tiene la Federación regadas en todo el país, en lotes y en fincas de cultivadores, para medir toda esta serie de variables que hoy son tan importantes, pero tan importantes porque ya no ocurre lo mismo que hace muchos años, en los que esto era fácil, sino que el comportamiento del clima pues es una sorpresa muchas veces. Entonces estas herramientas se van adelantando, y este servicio climático también entrega boletines, le entrega servicios al agricultor, por ejemplo, de determinarle factores sumamente importantes de acuerdo con la ubicación del lote. Entonces el agricultor tiene la oportunidad de verificar esas condiciones de acuerdo con la ubicación del lote en diferentes, en todo el país prácticamente. De tal manera que esto es una herramienta muy importante, y que en las áreas colindantes del arroz con otros cultivos, con el algodón, con la soya, en fin, con muchos otros, pues es de un gran valor, porque pues el comportamiento del clima, de información del clima, de las variables que señalaba, pues, operan para cualquier tipo de cultivo. Y finalmente, pues esto es sumamente importante, como les señalaba, porque uno de los factores determinantes en los rendimientos que puedan obtenerse, que puedan esperarse de un cultivo, tiene que ver con la época oportuna de siembra. Es decir, la época oportuna de siembra significa la época, el momento con mejores condiciones ambientales para sembrar también la mejor variedad, en este caso de arroz, que responda a sus capacidades de acuerdo con la oferta ambiental. Esto es uno de los varios elementos que tiene, ¿no? La página web. Claro que sí. Ingeniero Elkin, desde la visión de la federación, aparte de administración y toda la tecnología que ustedes utilizan, ¿cuáles son los objetivos esperados con este cambio que se hace a través de la página web de la federación? Gracias, Gustavo. Pues parte de lo que indicó del punto de vista técnico Jesús, del punto administrativo, nosotros esperamos que esta página también sea punto de referencia en la internalización que la federación está llevando a cabo. Como tú lo sabes, Gustavo, la federación es punto de referencia en este momento a nivel internacional para Latinoamérica, en los aspectos de investigación y toda esta cuestión. Igual para países como Estados Unidos, ellos también nos consultan y siempre van viendo cuál es el nivel tecnológico que nosotros estamos desarrollando, que ha sido bien importante. Nosotros queremos entonces con esta página ir completando y cerrando brechas en este proceso de internacionalización que la federación está llevando a cabo. Entonces, aspectos también como los de tener un carrito de compras, lo de poder promocionar los servicios y productos que la federación hace, ¿sí? Eso nos permite entonces, nos obliga a tener una página web modernizada y la cual nos va a permitir entonces poderle transferir o entregarle a los visores o las personas, los lectores que ven esta página de forma internacional, toda la información que ellos quieren. Hemos venido con el Banco Interamericano de Desarrollo, con el Banco Mundial, y entonces desde ese punto de vista internacional, pues es necesario modernizar esta página y poder entregar mejor información hacia estos sectores, ¿sí? Entonces así permitiremos más adelante poderle prestar servicios de forma internacional a muchas de estas entidades, posiblemente nuevos convenios, nuevos apoyos para Colombia. Y necesitamos que entonces nos conozca internacionalmente todo el mundo, Gustavo. Bueno, don Luis Jesús, usted como parte del Departamento de Comunicaciones de Federarroz, ¿cómo será el encuentro del cultivador, del productor arrocero con esta nueva página? Pues a ver, como le decía, el cómo será mucho más agradable, será mucho más amigable. Hay unas acciones mucho más visibles, unas fotos agradables, grandes, unas secciones también fácilmente visibles. Y esto significa que ellos pueden identificar más fácilmente lo que necesitan. También es la página, también es responsive, es decir, el agricultor puede verlo con mucho mejor precisión en su teléfono celular, en el computador, en la tablet. Esto es uno de los elementos importantes de las páginas web de hoy. Y algo que yo también quiero darle mucha importancia es el tema del calendario de eventos, porque es que el agricultor podrá, como lo ha venido haciendo, pero ahora de una mejor manera, y todos los eventos de transferencia de tecnología, talleres, días de campo, conferencias de todo tipo, que habrá en las respectivas regiones los próximos días, semanas, meses, sobre las actividades, sobre los resultados de la investigación en diferentes campos. Y esto es muy importante porque nosotros sabemos, como lo dice nuestro gerente general, el doctor Rafael Hernández Lozano, que el arroz tiene mucha tecnología en Colombia, además de la federación que ya tiene 74 años. Lo que ocurre es que no hay suficiente adopción de esa tecnología. La manera de adoptar tecnología es conocer y participar, conocer los resultados participando en los eventos de transferencia de tecnología que permanentemente se desarrollan. Yo recuerdo, debo recordar que la Federación desarrolla al año hasta 800 eventos de transferencia de tecnología en diferentes regiones del país. Y bueno, está vinculado a unos 12.000 agricultores, pero es importante recordar que en estos días de campo pueden participar todos los agricultores sin distingo de ninguna naturaleza, investigadores, estudiantes, en fin. Y es completamente gratuito, ¿cierto? Y en ese calendario, perdón, en ese calendario de eventos es muy fácil ubicar el evento que se va a desarrollar, ampliarlo para conocer con exactitud el tema que se va a tratar, el ingeniero responsable, la ubicación, incluso por Google Maps, la ubicación por si se va a desarrollar en una finca y no se tiene un conocimiento exacto de dónde está la finca, la página le suministra esa ubicación geográfica. Como le señalaba, está el responsable, la hora de inicio, la hora de finalización, la categoría del evento, a quién está dirigido, y bueno, y todos los datos para que usted pueda llegar a la realización de ese evento. Y otra situación importante también es que usted como agricultor, que debemos estar todos en la práctica, los demás agricultores que por alguna razón no se enteren por estos medios, pero de pronto se enteran también por Facebook, por Twitter, de vincular, de compartir esa de transferencia de tecnología, vincularlo a través de redes sociales, a través de la página web, ya que hay una herramienta interna que permite compartir esa serie de actividades a través de estas redes sociales. Bueno, pues ya para terminar esta emisión de Cosechando, ingeniero Elkin Flores, del equipo administrativo de la Federación, ¿qué mensaje le deja usted a los agricultores y productores que, en fin de cuentas, sean los que van a disfrutar de los beneficios directos de esta página web? No, el mensaje para los agricultores es que la visiten, miren la página, ahí sí, como dijo usted, Gustavo, la disfruten, ¿sí? Esta página está construida para ellos, para satisfacer todas las necesidades que ellos tengan, y en la medida de lo posible la Federación va también entonces adicionándole nuevas herramientas a la página para el beneficio del sector. Es bien importante que los agricultores la vean como un activo para el desarrollo del cultivo, para el desarrollo de su negocio, para que ellos puedan ir también, digamos, utilizando las herramientas, todas las herramientas que se tienen, para que puedan ir tomando las mejores decisiones en su cultivo e ir avanzando desde el punto de vista tecnológico. Gustavo, tú sabes muy bien las dificultades del sector, y la idea con esto es tratar de que esas dificultades los agricultores la vayan superando, ¿sí? Como lo indicó el doctor Jesús Plata, hay muchos aspectos técnicos, muchas herramientas técnicas que la página le puede ofrecer, en lo que habló de clima, en lo que habló de cuándo sembrar, qué variedad sembrar, bueno, todo esto, ¿sí? Entonces queremos que el agricultor la tome como suya, que la consulte, que la visite, que pues pueda ir pensando también en el desarrollo de su cultivo de forma más eficiente, más competitiva. Tenemos que hacer el sector mucho más competitivo, y competitividad tenemos que mirar y actualizar y modernizar muchas de las herramientas que ofrece la Federación. Entonces pues deseamos que la visiten, esa página es para ellos, es para que podamos entonces ir avanzando y construyendo una mejor cadena en el país. Gustavo, gracias. No nos olvidemos, Gustavo, discúlpeme, le robo unos segundos. No nos olvidemos de ese factor supremamente importante, que es el factor vinculante entre el agricultor, para quien se dirige principalmente la misión de la Federación Nacional de Arroceros, sino ese factor vinculante con los consumidores, que son la última fase de la cadena productiva, el último eslabón. ¿Por qué tan importante? Primero, porque en este momento ya con marcas de arroz que está produciendo la Federación Nacional de Arroceros, se lleva el agricultor directo a la mesa de los consumidores, y es el mejor arroz de Colombia, ¿sí? Y en la página web los consumidores encuentran todas las referencias de arroz que en este momento está dando a conocer, las referencias de arroz, las calidades, el arroz gourmet, el arroz tradicional, el arroz de campo, el arroz de soja, el arroz, las características de cada una de estas presentaciones, los lugares en Colombia donde se puede encontrar. En Bogotá tenemos 4 puntos, y en cada una de las seccionales de Fedearroz en el país, a través de Mi Tienda del Arroz, cuya ubicación está también ahí en la página web. De tal manera que esto es muy importante también, porque es la oportunidad de que los consumidores del país puedan disfrutar del mejor arroz de Colombia, producto de manos colombianas, y de esta manera también apoyar la tarea, el trabajo de esos agricultores, de esos miles de hombres y mujeres que día a día están trabajando por un producto tan, tan importante de la mesa de los colombianos como es el arroz. Muchas gracias. Muy bien, pues le agradecemos al doctor Elkin Flores, doctor Luis Jesús de Fedearroz, que hayan estado con nosotros en esta mañana para contarle a los consumidores, a los productores y a los cultivadores del arroz la importancia de la nueva página web y cómo puede ser clave en el crecimiento para todo el sector arrocero. Para ellos, muchas gracias, y para nuestros oyentes, como siempre, la invitación para que nos acompañen en la próxima emisión de Cosechando Noticias del Arroz. Hasta la próxima. Cosechando Noticias del Arroz. Historia, actualidad, información, recetas, invitados y mucho más. Lunes, miércoles y viernes desde las 6 de la mañana. Dirige y presenta Gustavo Melo Barreras.